podrás, amor a él, nunca dejarlo. Te ruego que me olvides ahora. Me marcharé, ya no tendrás más mi cariño. Y sé que tú me extrañarás igual. Usar tu piel aquella noche, ser mi placer y entrar en ti sin condiciones. Pero me voy, aunque por dentro sufra mi alma. Diste mi vida, siempre amé. No, no me burlé de ti. Vete, por favor, que él te está esperando. Yo muy solo partiré llevando tu perfume que quise tanto. Sí, alguna vez y en brazos de otro amor, sigue adelante, que mis lágrimas por ti me mojan de dolor por abrazarte. Aquella noche sentí placer y entrar en ti sin condiciones. Pero me voy, aunque por dentro sufra mi alma. Triste en mi vida la mujer que siempre amé. No, no me burlé de ti. Vete, por favor, que él te está esperando. Yo muy solo partiré llevando tu perfume que quise tanto. Si me ves alguna vez en brazos de otro amor, sigue adelante, que mis lágrimas por ti me mojan de dolor por abrazarte. Y no, no me burlé de ti. Por favor, que él te está esperando, que mis lágrimas por ti me mojan de dolor.